Bueno, esta es la misión de observación. Son representantes de diferentes países que vienen, digamos, como a observar cómo se está llevando a cabo la situación de derechos humanos en el municipio de Soacha. La personería municipal, gracias a la sinergia que existe con las organizaciones sociales como la Pastoral Social, como FES, como Melcol, desde Acuní, seguramente se me quedará alguna sin mencionar, pero son bastantes organizaciones en donde hemos hecho un trabajo importante. Hemos escrito documentos como el documento de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, que sacamos en un documentico que entregamos a la población. Queremos también hacer un informe basado, pero un informe muy objetivo. Por eso esta misión se está reuniendo con las autoridades administrativas, Ministerio Público, las organizaciones y desde luego con todos los sectores poblacionales del municipio de Soacha. Se han hecho reuniones y audiencias con jóvenes, con madres cabeza de hogar, con adulto mayor, con desplazados por la violencia, en muchos grupos poblacionales objetivos aquí en el municipio, y la idea es escuchar a todos y a cada uno para que se haga realmente un diagnóstico muy objetivo. Desde luego, pues la voz del municipio es importante porque sabemos que hay avances, hay que reconocerlo, pero también hay algunas falencias que hay que arreglar, hay que reconsiderar, y que precisamente estas críticas de carácter constructivo lo que hacen es precisamente ayudar, coadyuvar para que la administración sea cada día más eficaz en materia de derechos humanos. ¿Esta misión de observación se reúne hoy solamente o, digamos, se completó un cronograma? Sí, esto estuvo a la semana, estuvo desde el lunes aquí, ellos llegaron el domingo de sus respectivos países, están de Austria, Inglaterra, Canadá, Alemania principalmente. Y estuvieron el domingo, llegaron acá, los recibimos en el aeropuerto, tuvimos una cena, un brindis con ellos, y de ahí empezamos a diseñar el plan de trabajo. Desde el día lunes nos estamos reuniendo con todos los sectores poblacionales, con la administración municipal, y escuchando precisamente. Ahorita estamos en ese momento entregando el informe de que la personería tiene en materia de derechos humanos del municipio de Soacha, y hay un capítulo especial para el tema de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado y la situación de derechos humanos del municipio. Concluyen mañana, digamos, esta semana de trabajo. ¿Qué seguiría después con, digamos, con toda esa información que se cruza? Ellos nos van a entregar un informe de lo que se van a hacer, lo que estuvieron haciendo esta semana, sobre lo que pudieron observar, las recomendaciones que le harían al municipio. Desde luego, pues esto se tendrá que trabajar con el municipio para que pues podamos hacerle seguimiento, porque la idea es precisamente no que nos vengan a decir están mal en esto, aunque nosotros sabemos qué es, sino simplemente lo que queremos es dar una mirada objetiva, porque la cooperación internacional está muy pendiente del municipio. Ver y gracias a lo que está pasando en ese momento en Altos de la Florida con este proyecto del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Seguridad para la población que está allí asentada, queremos que intervengan mucho más aquí en el municipio, no solamente que sean Altos de la Florida, queremos que vayan a la Comuna 4, queremos que vayan a la Comuna 5, que vayan a la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 2, que donde hay una pobreza marcada en el municipio, y que todas estas misiones de cooperación internacional sirven, pero precisamente queremos trabajar coordinadamente con el municipio, con la administración municipal, con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Es decir, que no se quede solamente en un cruce de información, que haya, digamos, ayudas concretas. Es que eso es lo que siempre está ocurriendo. Aquí todo el mundo me dice, Soacha está sobrediagnosticada, y seguramente tienen razón en ese sentido, pero tenemos que hacer un diagnóstico general donde todos sepamos qué está pasando en cada tema. Cada diagnóstico es independiente, pero no está relacionado con los demás. Eso es lo que queremos hacer, que esté un solo diagnóstico del municipio y que todos con base en ese diagnóstico trabajemos, y que sea actualizado, y desde luego que se le haga seguimiento. ¿Por qué? Porque nos permite eso, trabajar de forma coordinada, como te digo, con las organizaciones sociales, con las agencias de cooperación internacional, con el Sistema de Naciones Unidas, con el municipio, con el departamento, con la nación. Entonces eso es lo que queremos crear, es precisamente esos lazos, esa coordinación interinstitucional y social que debe haber. Y desde luego, pues con la población, los sectores poblacionales que son los afectados y los que en síntesis serían los beneficiarios de todo este apoyo y cooperación.